en Rock FM, El Pirata y su Banda. Lucía nos ha obsequiado con sus noticias en primerísimo punto del programa y nosotros a cambio la hemos puesto a su grupo favorito. Ahí estamos rodando. ¿Cómo va el día, Sayago? ¿Cómo va el miércoles? El jueves. Jueves. El jueves, pues mira, en el jueves me siento un poco más mayor leyendo una noticia que, fíjate, 40 años de la peli Holocausto Caníbal. Anda. De aquel falso documental que, vamos, que causó sensación. Sí. Sí, que hasta sí, Sergio que Leone le mandó una carta al director, a Ruggero Deodato, que le decía: la segunda parte es una obra maestra de realismo cinematográfico, pero todo parece tan real que creo que te vas a meter en problemas. Y no le faltó razón, porque es verdad que la gente se pensaba y dice: joder, macho, ¿y esto qué es? Aquella, el documental de los reporteros que se perdían en la jungla y aparecían las cintas. Y telita como era aquel documental, pues 40 años pirata de los 80. 40 años ya han pasado, ¿eh? Me he sentido mayor. Sí. Las grandes obras de arte nos dan un poco de referencia de nuestra vida. Esta peli, o como: oh, mira, cuando me compré el disco de Pink Floyd o de los Rolling, de AC/DC. Fíjate que se ha pasado el tiempo. Bueno, pues es lo que hay. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo vas? Bien, mira, justamente, pirata, me decías que me habías puesto a mi grupo favorito, a Platero, pero otro de mis grupos favoritos, Extremo Duro. Sí. Tendría que estar tocando este próximo fin de semana y yo viéndoles. Ya. He mirado, no, es que como también, a ver, yo estoy pendiente de las noticias, pero muchas veces como estamos en casa, el día en el que vives se te va un poco, ¿no? Claro. Y ya de repente miro esta mañana el calendario y digo: pero bueno, Dios, si este fin de semana era el concierto. Han pasado más de 2 meses y medio desde que esto empezó, Lucía. Sí. Aunque no lo parezca. Así tenemos la cabeza. Está claro. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien. Además, estoy encantado. Ayer tuve, digamos, por decirlo de alguna forma, mi primera reunión social. Estuve tomándome unas cervezas con el Mariscal Romero. ¡Hombre! Y con nuestro compi, Quique Villaplana. Quique Villaplana, su chica y su hija. Y su hija Noa, de 8 que tiene meses. Tiene que ser ya, vamos, terriblemente gigante, ¿no? Grandona como ella sola. Pero independientemente de esa sensación de conocer a la hija de un compañero y de un amigo, el estar tomándote una cerveza con todo tipo de precauciones, por supuesto, distancia, nada de abrazo por mucho que nos hubiera encantado, etcétera, etcétera. Sí. Pero esa sensación de estar, aunque sea a un metro de una persona, tomándote una birra, eso es muy grande, ¿eh? Qué eso guay, es muy grande. Os lo recomiendo. Gracias. Bueno, pues así, con todos estos buenos rollos, comenzamos el día. Vamos hasta las 10. Y esto se llama El Pirata y su Banda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 21 minutos de la mañana, ya no hay quien nos pare. Aquí está funcionando toda la banda y Sayago pidiendo paso, que lo sé yo. Sí, porque fíjate tú lo que nos queda por aprender de los animales, pirata y Lucía. Todo. Ahora que durante la pandemia han cogido hasta las calles, incluso, que les hemos dejado el espacio. Y lo mal visto que están los murciélagos, porque claro, como dicen que esto puede venir de un pangolín, de un murciélago y tal, y los murciélagos deberíamos aprender de ellos, que ya os dije que los científicos descubrieron que cuando ellos se enferman se separan, ¿sabes? Ellos mismos, socialmente, no hace falta que les pongan leyes ni desescaladas ni nada. Y estados de alarma. Ellos se separan para no infectar a sus compaisanos, ¿sabes? A los murciélagos. Sí, mira, Batman lleva mascarilla todo el rato, ¿sabes? Y nadie le dice que la lleve. Efectivamente. Pues hay más curiosidades sobre el mundo animal. Por ejemplo, los orangutanes ahuyentan a los depredadores imitando los sonidos de los besos. Hacen... ¿sabes? Sí. Y así los depredadores se piden. Sí. Los orangutanes podríamos decir que son las tías abuelas de la naturaleza. ¿Sabes? Mira aquí, cariño. Para no explotarte el tímpano, corre. Efectivamente. Pues mira, más curiosidades de animales. En Sudáfrica, por ejemplo, hay una persona que es el dueño de un viñedo sudafricano y tiene una manada de patos para proteger la tierra de las plagas. ¿Vale? O sea, con los... Sí, pero para proteger a los patos de los cuervos, tiene un ejército de gansos. O sea, esto... Y yo ya pienso, digo, ¿y para proteger a los gansos qué tiene? Y dice, pues tengo plagas. Este es el círculo de la naturaleza que se cierra, ¿sabes? Y se va cerrando. Y mira, otra curiosidad que me ha llamado mucho la atención de los animales, los huevos de avestruz, que pensamos que son los más grandes de la naturaleza, no, son los del kiwi, los del pájaro. Hay un pájaro que se llama kiwi, ¿vale? Pues teniendo en cuenta el tamaño del kiwi, evidentemente, o sea, lo que es la proporción, cuando pone un huevo es equivalente a que una mujer, por ejemplo, dé a luz un niño de 6 años, para que os hagáis una idea. Los huevos que pone el kiwi, ¿eh? Por eso luego dicen que los kiwis son buenos para el tránsito intestinal, ¿ves? Porque si no, a ver cómo pares ese huevo. Dime tú. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en Florida, en Estados Unidos. Unos estudiantes del último curso de una escuela ¿Cómo se ríe con las noticias, Sayago? Sí. Verá de qué va. Así es ella. No, me encantaría haber estado ahí y haberlo hecho así, yo también. Se han graduado, los estudiantes de la escuela de último curso, se han graduado a bordo de motos de agua para evitar los posibles contagios de coronavirus. ¡Es genial! Antes recibieron unas clasecitas para saber manejar las motos, sí. Y luego, oye, que los alumnos se pusieron la toga, la típica toga, el clásico birrete y una mascarilla, y al mar, que no molaría. No, a mí me parece bien esto, porque con la crisis económica que se nos viene encima, está muy bien que las universidades enseñen a sus alumnos a cómo mantenerse a flote. Sí, claro. Debería ser una asignatura más. Sí. Y los que suspendan directamente, a la banana loca. Ahí, a darse hostias. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. No existíamos si alguien tuvo que inventar a Rock FM. Ahí sonaba Steven Wolf, sonaba Carlos Santana. Y esto no para. ¿Sabes qué te digo? Que son las 6:38 de la mañana, que vamos de jueves, que el fin de está cada vez más cerca y que Sayago quiere contar algo. Sí, porque te traigo algo de lo que te gusta mucho, pirata. ¿El que es Sayago? Sí, sí, sí. Es que hace mucho tiempo que no hacíamos esto y sé que te encantan los carteles cachondos de los dueños que ponen a sus negocios. De los negocios, sí. Pues con esto de la pandemia, la desescalada y todo, empiezan a abrir y hay nuevos carteles. Estos los he traído de Sudamérica, de Latinoamérica, y son todos reales. Mira, por ejemplo, además no son nombres de negocios, sino que más bien eslóganes, ¿vale? En un puesto de souvenirs, por ejemplo, han puesto: bienvenidos turistas, nacionales, extranjeros y extraterrestres. Claro. No estamos para desechar a ni uno, vamos. Aquí acogemos a todos, claro. Hombre, no se ha fastidiado. Está la cosa como para desaprovechar aquí la entera. Luego, mira, en un kiosco de bebidas he visto un cartel que ponía: tenemos aguas y refrescos más fríos que el corazón de tu ex. Para el calor no hay nada mejor que algo fresquito, como el corazón de tu ex. Y mira, otro cartel cachondo de esto en la desescalada. En Latinoamérica he visto uno que pone una tienda de calentadores eléctricos y ponía: recupera a tus amigos, dúchate. Claro. Es una buena forma de hacerlo. Ofertas varias. Sí. Hombre, por lo menos mantiene la distancia social. Pero mira, otro cartel guapo que me encontré es en un parking que ponía: si usted chinga igual que aparca, no se sorprenda si está solo. Porque nos deja las columnas, nos está dejando las columnas finamente. Esto no sé si va por ti, pirata, fíjate tú. Y mira, hay una de estas de una fábrica, una tienda donde hacen cosas de paja y tal, y pone: sillas de paja, sombrillas de paja, sillones de paja, soy el mejor pajero. Queda claro que ha puesto pajero, no ha puesto pajillero, cuidadito. Y mira, este me ha encantado, un cartel muy guapo que también en Latinoamérica, en la desescalada, cartel muy cachondo para un gimnasio que pone: cansado de ser gordo y feo, pues sea solo feo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Imparables, nos encuentras a esta hora de la mañana, son las 7:11, vamos de jueves, es 4 de junio y El Pirata y su banda te saludan en directo desde Rock FM. Oye, si tenéis pensado viajar este verano por España y decidís ir a Pamplona, por ejemplo, os podéis encontrar con una curiosa y grata sorpresa, que lo sepáis. A ver, es verdad que este año no va a haber San Fermines, pero en el bar Baviera, en la plaza del Castillo de Pamplona, está Alexia. ¿Y quién es Alexia? Un robot camarero. Ayuda a servir las consumiciones. El camarero las pone en la bandeja que lleva Alexia y Alexia se acerca a la mesa para que los clientes cojan las copas. Y entonces tú, una vez has cogido tu consumición, le das a un botón y Alexia sigue con su trabajo, se da la vuelta y vuelve a por más bebida para amoldarse a los tiempos. Además, va con su pantalla protectora y su mascarilla. Qué fuerte, Alexia, qué grandes son los pamplonicas, qué cosas inventan. De todos modos, da igual que la llamen Alexia, ¿sabes? Al final van a llamar como a todos camareros: oye, cuando puedas. Da igual. ¿Y sabes una cosa, Sayago? ¿Sabes por qué lleva mascarilla? No, ni idea. Por si coge un virus, porque el trotavirus no lo pilla, pero igual un troyano sí que lo pilla. Cuidado. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de la concejala de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrox, en Málaga. Esta mujer, llamada Paola Moreno, ha participado en un pleno telemático en Málaga, atención, desde la tumbona de la playa y en bikini, ahí, con un par, haciendo de su apellido, Paola Moreno. Qué fuerte, qué fuerte. Y creo que estaba en la tumbona de la playa, Sayago, y vio una cigüeña volando y dice, mira, mira, mira cómo se mueve mi partido, mira el PP, cómo se mueve, no para. De hecho, pasa tanto tiempo en el chiringuito que en lugar de concejala la llaman la concigala, ¿sabes? La concigala. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. 16 minutos para que sean las 8 de la mañana. Vamos, de jueves, es 4 de junio. Y el Pirata y su banda te saludan desde Rock FM en directo, donde acaban de sonar Queen. Sayago, ¿qué quieres contar? Cuéntamelo a mí. Porque, Pirata, hay que mirar al pasado a veces para no repetir errores en el futuro. Y para que no digáis luego que no aprendemos cosas, mira lo que me he encontrado, porque he estudiado muy a fondo las antiguas civilizaciones. Oh, sí. Y me he encontrado cosas curiosísimas, porque fíjate, mira, os voy a hablar de la antigua Grecia, para empezar. En la antigua Grecia sumergían a los bebés en vino. ¿Para vino? ¿Qué? Para probar su resistencia y durabilidad. Lo que se llama un buen crianza, sí, bueno, de ahí viene la palabra, no ríais porque de ahí viene la palabra bebé, ¿sabes? O bebé, ¿no? No, ahí está, bueno, a mí era como abuelis, a mí me metieron una marmita de cerveza, fue en vino, pero bueno. Pero mira, cada uno lo suyo. También en la antigua Grecia se echaban mierda de cocodrilo, tal y como suena, mierda de cocodrilo, como sombra de ojos para eliminar las arrugas y las cicatrices. Fíjate cómo eran los griegos, sí. Y de ahí se sabe que lo de las lágrimas de cocodrilo, que ni son lágrimas ni nada, o sea, una mierda. Vamos, sí, o sea, ahí sí, lo tenéis. Una mierda. Eso es, así viene todo. El que recogiera los cosméticos esos... Sí. Qué divertido. Vamos, ya te digo. Pues mira, más civilizaciones, cosas curiosas de civilizaciones antiguas, el Imperio Japonés. Sí. Tener los dientes negros era sinónimo de belleza. ¿Vale? Y algunos se los pintaban los dientes negros, ahí de ahí viene la costumbre de las japonesas de taparse la boca cuando se reían, ¿vale? Claro. Para que no se le vieran, para que no se le vieran, fíjate. Y otra cosa del Imperio Japonés, otra cosa curiosa de esta civilización antigua, es que para probar la calidad de sus katanas, los samuráis cortaban los cadáveres e incluso personas al azar que se cruzaban con ellos por la calle. Bueno, o sea, no, y así probaban las katanas, que no veas cómo cortas. Sí. Bueno, y de ahí viene el sushi, que es la carne cruda. De ahí sale todo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Palmira, desde Igualada, es el primer chiste del día. Este policía que para a un hombre y le dice: oiga, caballero, creo que usted ha andado ya más del kilómetro. Dice: ¿dónde estamos? Dice: en Córdoba. Dice: ¡ay, va la hostia! Haber disimulado con el acento, hombre. Sí, un poquito más se pone a andar, y ya sabe. Qué grande. Francisco de Valencia, chiste que viene. Estos son dos enfermeros que estaban en el hospital de guardia y le dicen al otro: macho, ayer fue el entierro del cardiólogo y rodearon el féretro con 400 corazones. Y le dice el otro: no me digas más, no me pierdo el entierro del ginecólogo. Ay, pícaro. Ay. Bueno, llevamos dos, nos falta uno. Nos falta el chiste que llegó desde Albacete porque lo mandó Mónica. Oye, ¿te has enterado que hay un nuevo síntoma del coronavirus? No me digas cuál es. Dificultad para hablar. Uy, pues entonces media Murcia debe estar infectada. Oh, pobre murciano. Pobre murcianito. No pasa nada, no pasa nada, está asimilado. No pasa nada. Murcia es cuna de chiste. Es el humor, es como Lepe, ¿sabes? Sí, es algo parecido. Bueno, aquí le damos la gorra porque tenemos una gorra de Rock FM con el logotipo de esta radio bordado con hilo de Vladivostok. Vladivostok. Pues ese está clavado para el vasco, para Palmira. Sí, sí, para que se vayan dando. Sí, yo creo que sí. Pues venga, que Palmira, de Igualada, te vas a llevar la gorra que tenemos en el día de hoy y que te la has ganado a pulso mandándonos ese chiste. Y si quieres conseguir una gorra de Rock FM, pues lo que tienes que hacer es mandarme un chistaco de nivel en un audio de WhatsApp al 647-339966. Está sonando Status Quo, pero yo te recuerdo, mándame el chiste, porque el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, como te digo, de un jueves 4 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Estaba antes hablando, Lucía, de bueno, los acontecimientos que se están desarrollando en todo el mundo por la muerte del joven afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Y han sido muy muchas y muy grandes las reacciones de la gente del rock. Flea de Red Hot Chili Peppers, David Coverdale de Whitesnake, Dee Snider de Twisted Sister, Neil Young de Journey, Axl Rose, bueno, y muchas más. Podríamos estar así un buen rato diciendo de gente del rock que se ha manifestado ante esta salvajada, ¿no? Bueno, son muchos y además es lógico que la gente del rock se manifieste abiertamente antirracista por varias razones. Primero, porque el rock de por sí es y tiene que ser antirracista, esto está claro. Segundo, porque los músicos de color fueron los que empezaron este invento, los que empezaron, no olvidemos. Y claro, y además fueron los que empezaron a tirar las barreras allá con Lucía entre negros y blancos, porque hacían música que atraían a negros y a blancos, y además porque ellos, como por ejemplo el caso de Chuck Berry, tocaban garitos cuando había mucha segregación, los blancos iban a unos sitios y los negros iban a otros, tocaba Chuck Berry y daba igual quien fuera, y entonces la diversión y la música atraía a gentes blancas y a gentes negras, ¿no? Y bueno, también es lógico que el rock tenga que ser antirracista, porque no hay que olvidar que los músicos negros fueron los que inventaron esto. Con lo cual, aunque claro, aunque solo sea por decirlo de alguna manera, por agradecimiento. Y por lógica. Pero aunque solo sea por agradecimiento a las raíces de esta música, es lógico que los músicos de rock se sumen a las protestas antirracistas, que no solamente se manifiestan en Estados Unidos, sino que, como bien ha dicho Lucía, también se están extrapolando a muchísimas partes del mundo. Sí. Lo que hay que esperar, primero, que pare la violencia en Estados Unidos, y segundo, que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir nunca, porque es un lastre que llevan los americanos encima de toda la vida, ¿eh? Hombre, y encima si el capitán del barco echa más gasolina, pues imagínate. Sí, imagínate. Complicado eliminarlo. Claro, es que sí, ¿para qué vamos a meter más el dedo en la llaga? Pero bueno, yo quería decir esto, el agradecimiento y la repulsa de los músicos de rock ante lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y también quería añadir que es bastante lógico. Bueno, son las 8:00 de la mañana y vamos a seguir. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 4 de junio, vamos a ver lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock. En un día como hoy del 68, los Rolling Stones siguen trabajando en las sesiones de grabación del álbum Beggar Banquet en los estudios míticos, estudios Olympic Sound de Londres. Bueno, la portada era la amarilla esta del cuarto de baño, ¿no? Sí, efectivamente, es esa. Bueno, el disco se grabó en los Olympic Studios de Londres, pero también en el Sunset Sound de Los Ángeles, y para mí tiene muchas cosas importantes aquel disco. La primera, la llegada como productor de Jimmy Miller, Sayago, que era un americano que se fue a Londres y allí enseguida consiguió un prestigio muy grande, y luego produjo un montón de álbumes más de los Stone bastante significativos. Y por otra parte, este álbum es importante porque representa el esfuerzo de la banda por tapar las ausencias del genial Brian Jones, pero que era un colgado que llegaba al estudio, metía una armónica, metía un sitar, hacía genialidades, pero ya no se podía, y se iba y ya no se podía contar con él, ¿no? Bueno, es un álbum que yo escucho con frecuencia porque me lo regalasteis la banda en una edición de lujo. Sí, es verdad. Y no hay que olvidar que ahí vienen temas como el Sympathy for the Devil, el Parachute Woman, el Street Figgy Man o el Strike Eye Blues. El Beggar Banquet, bueno, gran disco. En el 70, en un día como hoy, Carlos Santana graba su versión de la canción Black Magic Woman en San Francisco. Bueno, el tema hecho... Qué calidad. Un tema muy cálido. Total, tienes toda la razón. Un tema, bueno, no hay que olvidarse, Diego, estaba hecho por Peter Grimm 2 años antes para su grupo Fleetwood Mac. El tema está cantado por Greg Rolie, que yo le vi en París cantando esta canción acompañando a Ringo Starr no hace mucho. Y bueno, lo que pasa es que Santana le metió unos aires muy diferentes al tema de Peter Green en su versión original. Claro. Sobre todo le metió congas que le dan otro aire. Sí, el rollo latino, sí. Claro. Y además eso lo incluyó mucho dentro del contexto del álbum Abrazar y parecía que el tema era un tema propio de Carlos Santana. Bueno, le da una personalidad que dices, es original de él. Sí, eso sí, es lo bueno. Totalmente. De hecho, yo durante mucho tiempo pensé que era propio, sí. Y en un día como hoy, de 1984, Bruce Springsteen publica su séptimo disco de estudio que se llama Born in the USA. Se acabaron las tonterías, Sayago. Bruce Springsteen dejaba de ser, digamos, un cantante de culto, bueno, con unos seguidores importantes, a acariciar el cielo, porque después de publicar este disco, Bruce Springsteen se convirtió en lo que ya es hoy, una de las mega estrellas del rock. La verdad es que para este álbum echaron el resto, consiguieron un sonido muy fácil de digerir, pero un sonido poderoso, y la verdad es que el disco tuvo un gran lanzamiento. Yo lo recuerdo perfectamente cuando se publicó, que lo lanzaron a bombo y platillo. Pero todo eso da igual, porque los temas que contiene el disco lo dicen todo. Ahí está el Glory Days, el Bobby Jean, el Cover Me y por supuesto el que está sonando, Born in the USA. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de un músico canario llamado Don Patricio, que se hizo muy conocido el verano pasado con una canción llamada Contando Lunares. Bueno, pues atención. ¿Contando Lunares? Sí, vale. Pues este hombre está de promoción de su nuevo single y ha dicho, palabras tal cual en una entrevista, repito, mi nuevo single lo compuse en el váter mientras cagaba. Muy bien. Toma ya, la inspiración, señores. Ahí está, contando lunares. Claro, sí. Ahí está, claro, componen el bate para ver si así suenan todas las cadenas, ¿sabes? A ver si se lo ponen. Busca reminiscencias. ¿Y sabes lo que dice también el tipo este? ¿El qué? Que la letra le ha salido muy de dentro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. La filosofía estudia la existencia. El conocimiento, la verdad. La verdad es que la filosofía de bolsillo de Sayago es algo que no debes perderte, porque así es como ve la vida este oriundo de Manoteras. Efectivamente, ya está bien de tanto cachondeo en este programa, un poquito de seriedad, vamos a darle un poco de nivel a esto. Venga. Así que, sin más, vamos a decir que si llevas 3 horas sin ponerte alcohol en gel en las manos y te empiezan a temblar, eso es abstinencia, ¿sabes? O sea, que es un problema ya. Más de 2 al día ya empieza a ser un problema, así que ten cuidado. Y mira, te voy a decir, aprovecha y cásate ahora, que solo se pueden tener 10 invitados. ¡Joder, qué lujo! ¡Qué bodorrio! Es el bodorrio nuestro soñado, ¿eh, pirata? Con 10 personas. Ya vamos, te digo. ¡Oh, qué comilona! Qué bueno, vamos, ya te digo. Venga, una más filosofía. Si eructas con la mascarilla puesta después de haber comido morcilla, date por merendado, incluso por cenado. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar, como siempre dice el pirata, a grandes males. Grandes remedios. Eso es. Bueno, pues Austria lleva décadas intentando impedir que el edificio donde nació el dictador Adolf Hitler se convirtiera en un santuario para nostálgicos del nazismo. Por eso ahora han decidido que la casa donde nació Hitler pase a ser una estación de policía. ¿Qué te parece? Sí, a finales de 2022 va a estar terminada la remodelación. Y creo que el lema de la comisaría es todo por la área. Sí, desde luego. Además se sabe que es la casa donde nació Hitler porque siempre lo contaba él mismo. Él cuando pasaba por ahí decía, mira, aquí nací. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Como te adelantaba, Gonzalo Micó de Madrid es el actual Rockmaster y va a jugar por 500 pavos. Está en línea, está en el teléfono. Gonzalo, Rockmaster, buenos días. Buenos días, pirata. Venga, buena jugada hoy, a ver qué pasa, ¿vale? Ya. Venga, voy a recibir ahora mismo al aspirante a Rockmaster, que se llama Diego García y concursa desde Zaraguay. Con permiso, es con la manera que yo tengo de llamar con cariño a la ciudad de Zaragoza. Diego, bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días. ¿Tú la llamas Zaraguaya, Zaragoza o no? Sí, bueno. En realidad soy de Tauces, un pueblo de al lado de Zaragoza. Vale. Bueno, en cualquier caso, estés donde estés, que tengas mucha suerte y nada de nervios, Diego. ¿Va a recordarse, Yago, cómo se juega en esto? Claro que sí, Gonzalo. Le toca todavía seguir adelantándose en las preguntas, porque para eso es el Rockmaster y comenzará el concurso de esas preguntas que lanzará el Pirata sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un albino en Lebrija a las 4 de la tarde. Sí, complicado. Así que cuando acabe el tiempo haremos el recuento y sabremos quién es el nuevo Rockmaster y quién se lleve esos 100 euros. Así que Pablo Delgadito Vargas, dale al tiempo, que esto empieza ya. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro. Eso es la letra de un tema, en blanco y negro de Barricada, otro es la barra del bar de Platero. De Barricada. De Barricada. ¿En qué año se formó Bon Jovi? ¿En 1975 o en 1983? En el 83. Sí. Robert Plant, Jimmy Page y John Bohan formaron Led Zeppelin junto a John Paul Jones o Paul Kossoff. John Paul Jones. Claro. ¿Status Quo se formó en Inglaterra o en Estados Unidos? En Inglaterra. Inglaterra. ¿De qué color es la gorra que asoma del bolsillo de Bruce Springsteen en la portada del álbum Born in the USA? ¿Es negra o roja? Roja. Roja. Además de Vince Neil, ¿quién ha sido cantante de Motley Crue? ¿John Corabi o Klaus Main? John Corabi. Sí. ¿Qué banda tiene más discos de estudio publicados? ¿Dover o Extremoduro? Extremoduro. Muy bien. ¿Cómo se llama la cantante de Jefferson Airplane? ¿Patti Smith o Grace Slick? Grace Slick. Sí. ¿Qué miembro de los Rolling Stone eran compañeros de colegio? ¿Mick Jagger y Keith Richards o Charlie Watts y Mick Jagger? Charlie Watts y Mick Jagger. No. Turno para Diego. ¿Cuál de estos dos es un disco de Pink Floyd, Hell Bells o Division Bell? Division Bell. Muy bien. Pues menos mal, Diego, que por lo menos abres el marcador, porque no es normal que Gonzalo pase el turno. Normalmente nos tiene acostumbrados a acertar todas las preguntas. Hoy han sido 8 en total, que no está nada mal. Y con el único rebote, Diego ha hecho lo que tenía que hacer, acertar. Así que, Pirata, mantenemos a Diego, digo a Gonzalo, en el título. Sí, y consiguiendo acumular 500 pavos, en cualquier caso, Diego, para un poquito de posibilidad que tuviste, ahí estuviste acertando, con lo cual yo te sugiero que vuelvas a intentarlo. Inscríbete en el Rockmaster y vuelve a jugar y demuestra lo que hoy solo has podido hacer en un mínimo fragmento de tiempo. El Rockmaster mañana vuelve. Gracias, Gonzalo. Gracias, Diego. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 26 minutos de la mañana de un jueves 4 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, estaba yo pensando que hemos hablado muchas veces de las estrellas de rock británicas que han recibido una distinción de honor en su país. Sí. El caballero de la Orden del Imperio Británico, sí, el Orden del Mérito, etcétera, etcétera. Pero lo que no hemos hablado nunca es de los músicos de rock que han declinado este honor, ¿eh? Y hay varios de ellos, sí. Por ejemplo, sí, David Bowie en dos ocasiones rechazó la orden del la Orden del Imperio Británico en el año 2000 y ser caballero del Imperio Británico en el año 2003. Cuidado. Lo intentaron dos veces, qué fuerte. Sí, bueno. Keith Richards también, el guitarrista de los Rolling Stones, también lo ha declinado. Y además este apostilló bien apostillado, porque le criticó mucho a Mick Jagger por aceptar el título. Y él dice, eso de ser Sir es un honor despreciable y es ridículo aceptar una condecoración de la clase dirigente cuando en su día hizo todo lo que pudo por meternos en la cárcel. Efectivamente. Razón tiene razón, eso es. Toda eso la razón es. Del mundo. Y bueno, y luego John Lennon sí, recibió la Orden del Imperio Británico en el 65 junto con los demás Beatles, pero en el 69 lo devolvió. La devolvió a Lennon. Sí, acordaros, escribiendo una carta a la reina y al primer ministro protestando por la participación de Inglaterra en el conflicto de Nigeria y Biafra, y por el apoyo de Inglaterra a Estados Unidos en la guerra del Vietnam. O sea que sí, que ha habido muchos que lo han recibido, pero ha habido otros como los que acabamos de enumerar que han dicho nones a la reina. A la reina, fíjate. Bueno, al final la duda de estos ingleses ya la predijo Shakespeare hace mogollón de tiempo, ¿sabes? ¿Cuál? Cuando dijo en Halden lo de sir o no sir, pues ahí está la duda, ahí está. Sir o no sir. En Rock FM, El Pirata y su banda.